primero a la Kela Borallina. ¡Ay, qué honor! Buenas noches, mis queridos compañeros. Hola, Kela. En el estudio, fuera del estudio también. Te presento primero, Kela. ¿A qué se debe? ¿Te tengo coronita hoy? Siempre la tuviste. Siempre la tuviste. Ya vamos a ir con eso. Mi amigo Sergio Núñez. Hola, Tommy, querido. Hola, Salteame. Hola, Kela. Hola, Gallego. Hola, Pampa. Hola, Pipo. Hola, Juan. Hola a todos. Muy contento. Hola, qué Olga. Convocatoria. 52, posta, 52 programas de 52 veces aquí. El 53. No, bueno. 53. Todo mal. Lo cuenta mal. Sí, sí, sí. Tengo problemas con la matemática. Pero está su club de fan. No. El Servi. No. El que no apuesta a una carrera universitaria matemática. El que no. Desde que cantó Arjona en los 50 programas. En cuero. En cuero. Con un sudor de la patilla al ombligo. Un sudor sensual hecho por el trabajo y el esfuerzo. Que lleva, ¿no? Hacer un programa radial y cantar las canciones de Arjona con los huevos que se necesita. Me están agrandando igual, ¿eh? Y mi amigo, perdón mi egoísmo, por ¿no? favor, de decir por que favor. Es mi amigo, el mi internacional, amigo. Está el gallego Diego acá con nosotros, paso piantado, fuerte el aplauso. Muy buenas noches a todos. Hola, Diegote. Suplendo a Aldi. ¿Dónde está Aldi hoy? ¿Dónde está Aldi? Vení temprano, le dije hoy. Le escribí, Aldi, vení temprano. Pero, Gallego, vos solo... ¿Puedo decir algo, Tommy? Sé que has participado de otros programas, pero ¿dónde te sentís local, carajo? Te lo pregunto, pero porque sé que vos me vas a responder... Loco, salteame, por supuesto. ¿Qué voy a decir? Si me tenés aquí desde el primer día cumpliendo. El Gallego va a volver a Zaragoza diciendo, conocí un grupo de... Nah, unos problemas. Fanática del Diego, dice... Y termina siendo un programa. Feliz cumpleaños, Gallego. Hoy es el cumpleaños de Diego. Y bueno, vos sos nuestro Diego. Vos sos nuestro Diego. Feliz Navidad, dice acá mi amigo el Pampa. Feliz Navidad. Feliz Navidad para vos también. Feliz Navidad maradoniana. Chicos, ahí está. También es mi cumpleaños. No te creo. No me diga. No te creo. Ya cumpliste 20, cagamos. Me hubiera enterado. Si te deja, aquella. No le hicimos contrato. No le hicimos contrato todavía. No tiene contrato todavía. Voy a cumplir 20 años y todavía no tengo contrato. Ey. Igual mi corazón es de Salteame. Atento, Juan, ahí atrás esta cuestión de andar en negro, viste, de andar así con las muñecas al aire, no manejando cantidad de dinero suficiente, ¿no? Como para hacer contratos. Nos está complicando. Sabemos que los pájaros que tienen alas un día van a volar. Posta. En fin. Pero... comamos como los pececitos esos que andan al lado del tiburón. Comamos sus restos. Los que les comen las células muertas a los tiburones. Tengo y que a decir las ballenas. Algo. Tengo no, que creo decir que algo. Son a las ballenas, no a los tiburones. Me emociona verlo de Gallego aquí como panelista de Salteame, realmente. Me emociona. ¿Realmente? Después de 5 o 6 programas, ¿no? Se ha integrado de una manera muy bien. Desde el silencio. Desde la más península absoluto. Ibérica, desde allá, desde la Zaragoza, desde la Madrid. Ha sido trabajar bien el banquillo y hoy por fin estoy titular. Entonces, claro. el trabajo se recompensa. Hay que venir a la Liga Argentina a posta. ¿Eh? Estaba a lo lejos. Cuando en te la corren todos los sudacas. ¿Eh? Sabiendo que acá ganan peso, que allá ganan euro y. Yo vengo acá a darme fama para volver allá y triunfarla. Va a volver hecho. Vamos un a rockstar todo. De la radiofonía. Bueno. Llegaron las empanadas. Para Sergio. Las empanadas. Recordalo. No, me chamo yo este muchacho. No, para Sergio y para Tommy. Está muy bien. Ahora sí. Kela, gracias por esta flor. Me regaló una flor esta noche. Regalé una flor. Pero. Y voy a decir lo que dije. Regalé una flor y dije, una flor para otro flor de programa. Tengo un problema con. Saben que. Mira, ustedes saben que yo estudio locución. Bueno, tengo un problema con la L y con las R. ¿Eso te dijeron? Sí, eso manga de hijo de puta. Manga de hijo de puta. Así que, flor, voy a practicar mucho. Sin embargo, más allá de tus problemas, te agradezco mucho, Kela, por este gesto. Mi cariño que, bueno, está resuelto en una flor. Queda guardado aquí eternamente. Gracias, Kela. Un aplauso para mí, por favor. Aplauso para Kela, por favor. La musarela acá de la empanada, mirá. Picotea, tranquilo. Echa una papa frita. Es para vos también. Permiso. Cualquiera que quiera gustar acá, servirse Ustedes saben que yo tengo un problema, ¿no? Que no me gusta el queso. Eso me hace un ser bastante especial y poco te hace amigable. Te hace especial. Y poco amigable, diría yo. No te gusta el queso y es como que... No te gusta el No te gusta vino. El sexo. Ahí está. Prácticamente. Te fuiste más lejos. Hago lo que puedo. No me gusta el queso. Intento y no puedo. Se casan con vos. No te gusta el queso, no te gusta el sexo. ¿Qué carajo hacemos? El queso no me gusta. ¿Jugamos los play? Una eternidad. A la play te juego. Pero no me pongas una pizza porque no me gusta. Gallego, ¿querés un poquito de empanada? No, pero huele muy bien. Huele muy bien. Eso es lo peor del queso. ¿Vos encima cometiste ¿cómo huele? El error de no esperar la pausa para pegarle el mordiscón? Y yo te voy a acompañar en ese error porque ninguno de los dos es perfecto. Esto es Salteame, señores, y bueno. Igual yo quiero decir a toda la audiencia que se puede vivir sin queso a base de milanesas y que ha llegado la señorita Aldi Aldana. Aldi. Ha llegado. ¿Va a entrar al estudio o se va a quedar pelotudeando del otro lado? Acá se trabaja. Por favor, ahí estamos. No, eso de andar haciendo tesis por ahí. Buenas noches, Salteame. ¿Cómo andan? Un aplauso para Aldi. Te extrañamos, Aldi. Ay, gracias. Yo también. Soy una chica muy aplicada. Así que. Al ser tan aplicada, al final me fui para el otro lado y llegué tarde. Es un mensaje para su padre. Es una chica sí, muy sí, aplicada. Por favor. Únicamente, ¿no? Para el resto de la sociedad que la conoce. Y para la Facultad de Periodismo. Exactamente. UNLP. Aldi, ¿vos sabías cuál era la consigna del día? Sí. ¿Cuál es? Claramente. ¿Cómo son los nombres, no? Los nombres que no te gustan, los apellidos feos. ¿Esa era la consigna? Yo fui a la reunión. ¿Pero por qué? ¿Porque a vos no te gusta? ¿O porque los nombres se pueden gustar o no gustar? Porque... Yo aquí tengo una experiencia totalmente personal sobre los nombres. Si quieren la paso a contar. Ah, no hablaron del tema, o sea, son 11:30 y no hablaron del tema. No puedo creerlo. Porque estábamos esperando a vos, Aldi. No puede ser. Nosotros no somos nada sin vos. Entonces, está muy bien. O no que la teníamos que esperar. No somos nada sin Aldi. No somos nada sin Aldi. No, a mí me gusta el nombre Aldana, pero me gustaría que me llamen por mi segundo nombre. Pero ya bueno. ¿Cuál es ya Perry? Ya medio tarde. ¿Perry? Una preguntita. ¿Sabes el origen de tu nombre o si tiene algún significado? ¿De dónde proviene? No, la verdad que no. Sé que mi mamá me puso Aldana porque le gustaba mucho ese nombre y hasta se peleó, hizo riña con mi viejo para que me llame Aldana. ¡Eso! Aldi es una persona que yo creería que sabe el origen de su nombre. Pero se está haciendo la pelotuda. Se está haciendo la boluda. Para mí que tiene un significado que no le gusta. Sé como que el significado de mi segundo nombre. A ver, ¿qué significa? Mi segundo nombre es Regina y significa reina. Ah, con razón le gusta ese. No soy ninguna boluda. Bien. No, pero... Tommy. Pará. Podés ser reina y ser boluda. Obviamente. Y la reina de las boludas también. Igualmente no. Igualmente podés no ser Karina Jelinek. Igualmente, por suerte, no me identifico con nada de eso. Así que bueno, nada, me llamo Aldana y a buena. Yo tengo una especialidad con la boludez. ¿Sí? Tomás, mi nombre particularmente, lo han asociado a muchas gaseosas. A muchas bebidas alcohólicas. Claro, ¿qué tomás? ¿No es cierto? Tomás, ¿qué tomás? A drogas en algún que otro momento, las cuales no me identifican. En absoluto. ¿Esta de carne, Sergio, la empanada esta? No, de pollito. Pollo, bueno, ya la mordiste, pero yo... ¿Te han boludeado mucho con tu novia? Carne. Es carne. ¿Sí? Me fallaron. Te han... No puedo con el equipo. Me dicen boluda a mí, pero me parece que la boluda sos vos que te confundí de los nombres, ¿o no? No. Mirá, Aldi. Para. Llega tarde y mirá encima. Aldi, ¿no? Te cae una galletada a la boca. Así no vamos a funcionar, ¿eh? Así no. Con un corazón en el pecho. Mirá. Yo a Aldi le perdono todo. Porque gracias, además Kira. Tiene una insignia de los Beatles en su remera. Así que la quiero más hoy. Ella no lo sabía. Que usa la remera. Ella no lo sabía. Sí, lo sabía. Aldi sabe sí todo. Sí que lo sabía. Por algo se la compró. Mira, Tomás, no te hagas el vivo porque te voy a empezar a decir, ¿qué Tomás? Eso. ¿Te jodías mucho de chico con tu nombre de Tomás? No. ¿Te confundías? Tal vez decían que Tomás y vos empezabas a tomar o ibas. Por ahí así empezaste con las drogas. Bueno. Declaraciones aquí fuertes, ¿no? Pero... Eso no salió de mi boca. Bueno, me han dicho que tomás, ¿no? Sí. A lo largo de la historia. Pero se ha vuelto muy repetitivo. Y bueno. Y lo he sabido soportar sin ningún malestar. ¿Se entiende? Como que nunca me demandó mucha importancia. Muy bien. Marcela. Marcela. ¿Por qué? Marcela. ¿Por qué mencionarla así, no? Marcela. Yo en lo personal tengo un nombre de mierda. Bueno. Tengo dos hermanas más que tienen nombres muy bellos. A ver, repetilo, por tengo favor. Tengo dos hermanas que se llaman María Victoria y Luciana. Y la historia de mi nombre. María Victoria y. María Victoria y Luciana. Luciana. La que conoce el equipo de Santiamén, Luciana. Buena. La otra no la puedo presentar. ¿Por? Y porque tiene familia. Bueno. Entonces, no quisiera romper ninguna familia. Y menos la de mi hermana. Así que por lo pronto puedo presentar a Luciana, que tiene un muy bello nombre. Y además. Y otras cosas más. Además. Y un muy bello otras cosas más. Y un muy bello que andar. ¿Sabes qué significa tu nombre? Mi nombre sí. Intenté... Aparte de agachate y conocela, ¿no? Aparte, ¿no? Posta. Intenté salvar mi nombre buscando un lindo significado, el cual no encontré. O sea, el significado es una mierda, en realidad, es lo que dice, ¿no? Es la mezcla entre el mar y el cielo. Es una cagada porque es totalmente metafórico. Pero ahora que me lo decís, como que funciona. Y sí, Marcela es lo más explícito que te puedo contar de mi nombre, digamos. Pero es más lindo el significado que el nombre en sí. Absolutamente. En lo personal tengo una historia con mi nombre. Nosotros somos tres mujeres y yo soy la más chica, soy la tercera. Por lo tanto, mis papás habían tomado como política no saber el sexo de ninguna en ninguno de sus embarazos. Entonces, yo era la tercera, mi papá, muy futbolero, quería un hombre con el cual compartir, claro, esos momentos desde, de cancha. Desde su primer bebé... Que quiso un hombre. Tiene la pelota guardada en el closet. Y la sigue teniendo porque no intentó más. Y conmigo, bueno, no sabían el sexo, entonces habían comprado ropa de varón, habían elegido ropa de varón, todo de varón, y salió Marcelita. Entonces, no tenían pensado ningún nombre de mujer, ninguno. Entonces, me llevaron directamente sin nombre y... Un poco resentidos del sexo, sí, vamos a ponerle un nombre enojado. Caca. Claro, entonces ahí se metió mi abuela, que le pareció recopado hacer un tipo juego de palabras con los nombres de mis papás, que son Marcelo y Marcela. Y así como dije, le pareció recopado ponerme Marcela como mis dos papás. Muy original. Así fue como me cagaron la vida, básicamente. Muy original. ¿A tu hijo le podés poner Marcelo? Para que se agache. Para seguir la rutina. Para que se agache y lo conozca. Yo a mi hijo no le voy a hacer nunca algo como lo que me hicieron mis padres. Y es el día de hoy que me dicen, pero en mi familia, ustedes me han salvado un poco, porque me dicen Kela. En mi familia me dicen Marcelita, que es peor. Y mis papás me discuten que es un muy lindo nombre. Y yo le digo, y sí, porque es el tuyo. Pero el mío no es lindo. Diego. Diego. Ojo que cargas con un nombre bellísimo. Vos llegaste acá y el primer día que te mamaste, cantamos olé, olé, olé, olé, Diego, Diego. Creo que tiene que ver algo con el gran Diego de acá. No, mi padre era bastante futbolero. Sí que sí. Tiene una carga simbólica. No. Tiene una carga simbólica que hay que llevarla, ¿O no? Es un peso a la espalda que hay que. Llevas la 10. Claro. ¿Llevas bien el Yo era portero. Arquero. Ah, ¿qué dijiste? Portero. Portero, era. Sí. Guardameta. Arquero. Guardameta. Cancerbero también. Cancerbero. Bueno. Del Atlético de Madrid, ¿o no? Me retiro de esta discusión. Gallego, yo siempre tuve una incógnita con tu nombre. Diego, ¿es un nombre muy común en España o es algo? Porque acá es muy común, por ejemplo, en Argentina. No sé en qué puesto del ranking de nombres comunes. Y ponele, Manolo en España es muy común. Claro. Sí, Manolo sí. Claro. Acá, por ejemplo, José, tenemos nombres Juan, comunes. Manuel. Como... Juan, Manuel o Agustina, Florencia. Sí, es verdad, Florencia no es un nombre típico allá. ¿Florencia? No. ¿Florencia? ¿Florencia? Y Italia, en Italia, Florencia. ¿Manuela? El dato Manuela. Geográfico. Manuela es un nombre como de cementerio. Hay muchos allá. Joven, definí un nombre de cementerio. Pascual. Ah, va, ahora sí. Al horno. Es un Marcela, vendría a ser. ¿Cuál te mandaron al nicho? El, así. El Manuela es un Marcela español. Sí, Manuela acá, desde este lado del continente. Mismo. Claro, es un día a día. Es el, claro. El sobrevivir, ¿no? Es la supervivencia del hombre. Del hombre, sí. Del hombre, del solitario, chimpancé. Solitario, además. Del chimpancé, ahí está. ¿De cuántas razas de animal? Y de la mujer. También. ¿Lo han puesto de moda o no? Yo lo único que quiero decir, ¿qué camisita pegaste? ¿Cómo? No estuvimos hablando de tu camisita. Para la pelota y la juega para perdón que cambie de tema, pero te miré y dije, ¿qué camisita? Pero la gente no ve, Aldi. Si la gente viera... Otra sería la historia. Si estuviéramos filmando. Ojalá me ganaría un abrazo con esta camisa puesta. Pues, todo puede ser en la vida. En operación. Sonando ahí la. Nuestro hermano salteamista. La marimba. Volvamos, por favor. El término está muy adjudicado al hombre, hoy por hoy. ¿Cuál? Manuela. Y a la mujer. En la actualidad. Si vamos a la igualdad, a la mujer, pero el término se asocia bastante al hombre, diría yo. Bueno. Usted, perdón, Kela, pero ¿se ha manifestado como Manuela alguna vez en su vida? Yo tengo mi satisfacción resuelta. Muy bien. Cierta. Muy bien. Aldi, ¿usted? Never. No vamos a quemar a nadie. Yo escuché un never, un nunca. A ver, Aldi, mirá. No, igual que Marce. Totalmente satisfecha con mi vida. No necesito nada. ¿Viste que desde nuestro lugar, claro, el que te miente, el chabón que te dice yo no, es un gil. Es un mentiroso. Está bien, pero le faltan un par de años de historia para que. Para conocer la vida, para... lo cruel que es la vida. ¿Y vos, Servi, qué pasa con vos? Yo, pará. Contanos. ¿Qué me querés preguntar? Y bueno, si vamos a abrir el debate, ¿usted tiene su satisfacción resuelta? Pará. Yo acá podría hacer un gran análisis, ¿no? Podría abrir dos vertientes. Se te está cagando de risa. Manuela creo que me va a acompañar hasta... Hasta el fin. Hasta que se terminen los días. No sé qué pensaba. Puede que esté acompañado, puede que no. Pero creo que Manuela es una chica que te va a seguir, ¿no? La satisfacción de apuñalarse. Me encanta porque de los nombres pasamos a un tema totalmente diferente. O sea, nos desviamos. Gallego, ¿viste? Gallego. Me planteaste un nombre complicado. Gallego, del otro lado del continente. Pa, ustedes nos lo pusieron. Del otro lado del charco. Ustedes lo pusieron de moda, viejo. Nos lo pusimos nosotros de moda. ¿Tenéis algún problemita entonces? Esto ha sido el primer bloque de Salteame. No nos escuche más, por favor. Si están a tiempo, sáquennos. Tanda tema. Si están a tiempo, y seguimos Salteame. En vivo. Salteame. Humor con contenido. Con labios de seda, en los bajos y me riego. azul y rojo son el fuego que recojo y que a mi mente hace volar. Quiebra la cintura en la calle tu figura, de nada te quiero probar. Dame, te digo, nena, dame, te digo, nena, dame, te digo, nena, dámelo. Dame, te digo, nena, dame, te digo, nena, dame, te digo, nena. Cuando veo el perfume en tus ojos te besa la piel, melodías derraman sobre mi piel. Y la abeja se ahoga en la miel, el motor suena diferente, melodías derraman sobre mi piel. Debo encontrar algún sitio afuera. Debo

segundo bloque de Salteame. Estamos en vivo. Kela, por favor, si podemos repasar las redes. Las redes sociales. Para que nos encuentren. Redes sociales y también formas de escucharnos. No nos pueden escuchar por Radionauta FM 106.3. Y si no, bueno, tenemos varias redes sociales. Estamos en Facebook por Salteame, claro. Si no, Twitter. Las que se han comido la globalización. Twitter, Facebook. Los que son parte de la globalización nos pueden encontrar por Facebook por Salteame. Si no, en Twitter, arroba Salteame Radio. Y nuestra página de internet, www.salteame.wordpress.com. El niño de las redes sociales, Tomideu, les va a estar tomando el mensaje que quieran. Y ahí nos pueden escuchar también por varios canales. Y esta noche, si quieren participar, estamos en Sara Cupido en el chat.com. Así que bueno, es una, el que una quiera encontrar pareja una o hablar tendencia con nosotros. Sala Cupido se llama. Que vamos a utilizar todos los jueves. Porque Salteame es amor. Queremos formar parejas. Tenemos ahí el primer mensajito. Mirá. Aguante Salteame. Muy bien. Muy bien. Aguante Salteame. Se mató. Nah. Y le quedó corto. Una T sin E, ¿no? Lo cortó antes. Aguante Salteame. Está nuestro amigo Leo acá. Leo, venga, acérquese y hable bien fuerte. Hágase amigo, Leo. O bien cerca del micrófono. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, mi amigo? Ya un conocido de la casa que se ha presentado aquí en Salteame. ¿Es así, Leo, o estoy mintiendo? No, sí, es así. Tenemos buenos recuerdos en Salteame. Bien, porque soy medio mentiroso, por eso te decía, Leo. Por las dudas. Leo, usted... ¿de dónde viene? ¿De dónde viene, Leo? Te vi el año pasado, después no te vi y ahora te veo de nuevo. Con ¿Dónde apareciste, todo, Leo? Todos con sinceridad, Leo, acá. Estamos en la ciudad de La Plata. Nací en Loma de Zamora. Me vine a La Plata cuando yo era chico. Me fui hace más de 9 meses a Viedma, de la ciudad de Germán. Vamos, Viedma, todavía. Muy bien las chicas en Viedma. Quiero recordarlo. Y volví hace, no sé, 1 mes, 2 meses a La Plata de vuelta. ¿Tuviste en Viedma hasta hace poco? Sí, hasta hace poco. ¿Y qué aroma tenían esas mujeres? Inexplicable, ¿no? Sí. Claro, las palabras... El aroma de la montaña. Las palabras son humanas para describir al aroma de una mujer, o sea, ¿no? No llegan a abarcar. Segunda temporada. No me alcanzan las palabras para escribir. Olfato indescriptible. Indescriptible. Hashtag indescriptible. Indescriptible sería, ¿no? Para el que quiera también podemos hablar abrir una mesa de debate sobre indescriptible. Indescriptible. Para todos los putos de la Real Academia Española. Que se jodan. Para todos los putos de Cajale Casazo. Para vos, Gallego, que se vayan a cagar. Todo lo de la RAE, ¿no? Bien, acá está el rap de Leo, loco. Vos querés retorno, Leo, ahí está. Te damos retorno, subime la cortina. ¿Se escucha bien? Dame retorno. ¿Qué tema vas a llevar adelante, Leo, esta noche en Salteame, programa 53? Es un tema que todavía no se estrenó. Lo hice justo el Día de la Madre. Somos tres, en realidad somos el GH. Y yo en realidad tengo una gran parte del tema. Soy como, se llama Para Usted Madre. El rap de Leo, programa 53, sale en vivo acá. Con todo orgullo, por Salteame. Es el primer tema que hice con mi tía. Esto es de GH, siempre necesito el reto. Hoy te voy a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca mires para atrás. Y hoy te voy a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca mires para atrás. Hoy te muestro el progreso, verdaderamente en esto yo me expreso. Muchos amigos que por la droga hoy están presos, presos de su libertad, de muchos de mi nervio y ve a su madre. Realmente esto feo es la cruda realidad. Yo te lo vengo a contar. Por diferentes etapas de la vida tuve que pasar este progreso. Agradezco a ceros de maestros de reverso. Atentamente un creencia hoy te hizo mirar diferente. No quiero que seas un creyente. No necesito la de fierro de pistola, que la calle está caliente. Yo quiero un mundo de verdad donde los políticos se vayan a cagar. Un mundo donde ya no exista la pobreza y exista la humildad. Por eso voy a cantar por mi barrio bajo que no para de llorar. Por mis viejos que ya no están. Una frase de este tema voy a dedicar. Ojalá que desde allá arriba puedan descansar en paz. Hoy te voy a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca mires para atrás. Yo te voy a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca, nunca mires para atrás. Es que realmente sale el que quiere y el que puede y el que no, que será quien. Y dicen ser diferente y al final todos iguales, todos mienten. Metime en la cara que tu sistema relata. Guacha fierro y baratas. Abajo de mi manga tengo una baraja. Me hice todo este ingenio para tener este talento. Orgulloso de que hacen regento. Yo te lo demuestro. Doble H en sentimiento. Mis letras por siempre van a quedar. Y esta canción va llegando a su final. Hoy te voy a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta la vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca mires para atrás. Hoy te voy a demostrar que uno realmente puede progresar. Si te pones una meta lo vas a alcanzar. Mira para adelante, nunca, nunca mires para atrás. Vamos, el rap de Leo Loco en vivo acá en Santiago. Mucho aguante de Leo. ¿Sabés qué? ¿Por qué te banco, chabón? Porque hablas con el corazón. Y porque no tenés cara. ¿Cómo que no tenés cara? Y bueno, ¿qué, te va a poner una careta para hablarle a otro? No. Bueno, Leo no se la pone. Muy bien. No es de cara dura, Leo. Lo que... ¿Qué? ¿Un saludo para el Mampa? No. Acá está nuestro amigo Arturo. Por favor, vamos a presentarlo. Dale, con un fuerte aplauso. Bienvenido, Arturo. Subime la cortina y estamos. Al aire ahí. Bueno, muchas gracias. Estalló en la primavera. Estalló la primavera. Sergi cantando al aire. Estamos en vivo, segundo bloque de Salteame aún. Acaba de pasar el rap de Leo. Y también está acá a mi lado con la pancita al aire. Aldi. Y estalló la primavera y hay que mostrar. ¿No es cierto? Bien. Es así. Muy bien. Bueno, son las 12 menos 5 de la noche. Mucha estética, Aldi, para mantenerse ahora en la primavera. Hay que meterle. No, mira mis pelos. Mucha ¿qué? Pero la onda de la primavera es el Savage. Lo Savage. Claro, lo natural. Savage. Lo natural. ¿Cómo sería, mirá, lo Savage? Te voy a hacer una. A ver. Mirá cómo te. Te... Así es. Chanana, Savage. Para. Así es el Savage. Eso sería el Savage. El Savage es. Tengo que salir de la ducha y hace calor, entonces no me puedo planchar y el me pelo. Me chupa todo un huevo. Ya fue. Además, no sabés si puede llover. Sí, igual en cualquier momento se viene el pelo atado. Esto está. Pelo atado en primavera, o sea, es como. Va como carpa, piña, ¿no? Permiso, esto está saliendo por el chat.com en la sala Cupido. A ver si pueden escuchar. Y también está saliendo por Necochea, nos está escuchando una hinchada muy grande, un beso grande para todos los necochenses, porque van a escuchar al invitado de hoy. Muy bien, Aldi, muy bien. Así que tenemos oyentes al montón. Estamos con... Pará, Aldi, pará. A ver, decime. Pará, Aldi, pará un poco. el mensaje... A ver. ¿De quién? Sala Cupido. ¿Quién escribe? Bueno, un saludito para toda la gente de Santiago y aguante Boca Juniors. No, un bostero, ¿no? Dos goles metió hace nada, o un gol. No. Dos o uno, preguntale en vivo, a un vivo. No sé, están mandando y voy a reproducir, pero sin chequear antes, a ver. Le quiero mandar un saludo a Sergio Núñez. ¡Juá, juá! Sergio Núñez mueve multitudes. Esto está filtrado. La leyenda del perdón de Núñez. No. La leyenda del perdón de Núñez. Esto no está chequeado. No está chequeado. No está chequeado. Qué fuerte, ¿no? No sé quién es el que mandó eso. Tenemos otro. ¿Dónde? Ah, ese está repetido. A ver. Penetración forzada a los paraguayos. ¿Cómo? Saludos al pueblo de Paraguay. Se dice que Sergio Núñez se está preparando para el verano. No sé qué opina Santiago. ¿Cómo? A ver, va de vuelta. Se dice que Sergio Núñez se está preparando para el verano. No sé qué opina Santiago. Se dice, ¿no? ¿Quién se dice? Se dicen tantas cosas. Sergio, ¿te estás preparando para el verano? Tiembla. Se dice que me estoy preparando para el verano. Estalla el verano de la mano de Sergio Núñez. Es una realidad igual, Tommy. Yo creo que decís verano y es Sergio Núñez. O sea, es sinónimo. Sergio Núñez cantando Arjona. Claro. Por las playas de la costa atlántica. Exacto. Argentina. No sé qué piensa seguirme, pero me estoy preparando. Quiero retrotraer que Sergio fue Cola Córdoba 2007. No. Yo quiero saber si Cola Córdoba vuelve... ¿Riff? Estamos masculina. ¿Acaso Servi se va a postular para Cola Córdoba? Pequeña afeitadita, ¿no? Depende del público destinatario. Un recorte ahí periodístico no estaría mal. Sobre gustos. Ha llegado Lucy. Lucy. Lucy, vení. Desde Francia. Sí. Hablando de Francia. Mirá, no. Hacemos cambio. Se va Lucy. Aldi y viene Lucy. Salude Lucy, por favor, al público. Al micrófono, hola. Lucy. Hola, Lucy. Lucy, quiero contarte una cosa que me pasó esta semana. Sí, contame. Esta semana me saqué un 10 en el parcial final de pronunciación de francés. ¿Y es sobre 10 o sobre 20? No, sobre 10 20. Sobre 10. Ah, bueno, no, pará. Un 10 sobre 10 me saqué. Bueno, y me acordé de Luigi. Hablamos en francés. Vamos a pagar en francés. Vamos, José. Parla. ¿Cómo va tu ce soir? Ça va bien. ¿Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. Bueno, y le quiero dedicar mi 10 a Lucy, que me ha abierto el mundo del francés hacia mundos paralelos. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Muy abierta gracias siempre a Saltiame. ¿Salimos hoy, Lucy? No sé, estoy bastante cansada. Está cansada. Pero a ver. Pero está acá, presente. Sí, siempre. Sí, siempre. Buen corazón, Lucy. Gracias. Ustedes también. Vuelva, Aldi, por favor. Aldi, vos esto le querés, no puede ser. Vos está le querías preguntar porque lo dijiste la... Otra vez. Hoy tenemos un invitado. Son las 12 y 5. Tenemos un entrevistado. La gente nos está escuchando. Hay oyentes que están esperando del otro lado. ¿Con seguridad? Sí, por supuesto. ¿Vos tenías una pregunta para Igual, Lucy, no? Vos capaz que tenías una pregunta para ella. Yo la tengo. Y bueno hacela. A un vivo. Pero salió de tu boca. No, de tu boca. O sea, yo estuve en la reunión de producción y además por un tema femenino voy a bancar a Aldi de que la pregunta surgió de vos. Bien, porque ¿a qué viene todo esto? A la queja de ustedes de que estaban hablando de que la cola 2007 Córdoba necesitaba una depilación. No, acá Sergi dijo que él iba a necesitar una depilación. No sé cuáles son los estándares de belleza que lo obligan a Servi a depilarse la cola para hacer una cola Córdoba. mundo capitalista y postmodernista necesita una afeitada, me parece. ¿Por qué Aldi te ves obligada a depilarte socialmente? No, en realidad, o sea, capitalistamente, obviamente, como dijo mi amigo Sergio Núñez, lamentablemente las mujeres nos tenemos que depilar. Pero hay, bueno, en realidad estaría buenísimo. Que no, sí, pero estaría buenísimo que haya más igualdad y que seamos naturales. Yo creo que a mí el sistema capitalista me ha comido la cabeza que a mí me gusta depilarme. Pero, obvio, nos gusta depilar, pero es un mandato totalmente patriarcal, sí, tal cual, y cultural. Depende de vos mismo, Aldi, si te depilas ahora. Y socialmente, ¿no? Ah, sí, te quiero ver. Claro. Si anda Aldi sin depilarse, si no le vas a ver las piernas. Claro. Yo, Aldi, te voy a tratar de igual manera. Lucy, queremos saber del otro lado del continente. Al micrófono, por favor. También en francés. ¿Y, se en francés? ¿Y duele también del otro lado? ¿Duele? ¿Hay dolor? Y duele menos. Hoy fui justo y fue horrible. No, ¿en Francia duele menos? Te ponen la sierra en toda la pierna y después se hacen todo de un golpe. ¿Cómo depilan en Francia? En Francia es mucho más dulce. Y porque además te hablan en francés. Inspira. Y pero acá le echan ciruela y lo sacan a lengüetazo. Gallego, ¿allá en España las mujeres se depilan? Depende, la verdad, que la mujer... La norma, sí. Claro, la norma, igual que acá. Sí, pero ahí no sé, yo... Mis amigas se la pela bastante. La pela... La pelan bastante en España. Aparte, algunas, hay a los gustos de cada una. No, pero que se le suena bastante depilarse que no. Está bien. Me gusta esa impronta. Y la idea de ponerle, de hacerse un dibujito, ponerle. De dejar una chalita, un corazoncito. Y esa capaz que es tu fantasía. Claro, claro. Porque yo lo estoy creando. Claro. Pero te pregunto, Aldi, ¿puede llegar a existir? ¿Lo has visto en alguna amiga tuya? No. ¿O es todo a cero? No lo he visto. No tuve la oportunidad de verlo. No, todo... Me quedo con el la pela bastante de gallego. No, la pela, sí, la pela bastante. Y estamos aquí, cambiando. El gallego quiere aclarar y oscurece cada vez más. Estamos, seguimos estando. Estamos acá con nuestro amigo Arturo. Buenas noches, Arturo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Después de toda esta introducción, estamos con Arturo González Iborra. Vamos a comunicar a la gente. Y lo invitamos porque él va a hacer una denuncia. Así que bienvenido, todo el Olga te apoya. Y contanos qué te pasó, Arturito. Vamos a poner una cuota de seriedad también, porque sí, realmente apoyamos esta denuncia. Así que adelante. Claro. No, lo que me pasó a mí fue algo medio extraño, porque en realidad salí a bailar como cualquiera de nosotros, que podemos salir a un boliche en Necochea. Y bueno, sin embargo, terminé saliendo perjudicado después de un boliche. Me golpearon adentro, todo acusándome de que me estaba robando mi propia campera. Yo sé que no nos pueden ver los oyentes, pero... No es por nada, pero no necesito robarme una campera. Y me acusaron de que me robaba mi campera, sin preguntarme nada, como en las viejas épocas. Primero me pegaron y después me preguntaron. Y me pegaron mucho. ¿Quién te pegó, Arturo? Mira, por cuestiones legales no puedo decir el nombre porque todavía tengo que preservar la identidad de los testigos que van a declarar mañana. Pero puedo dar el apodo, calculo. El apodo del Chispa, un chico de Necochea que es seguridad del boliche donde yo había concurrido, que es Tom John, que se encuentra en la calle 4 y 87. Este chico no es Patovica, ¿no es cierto? Este chico es Patovica. ¿Cuántos años tiene? No está sindicado con los Patovicas. Y él, dicen que aproximadamente, por lo que averigüé, tiene mi edad, 27, 28. Lo malo fue que me pegó sin preguntar. O sea, yo salía normalmente con mi campera bajo el brazo porque hacía mucho calor, y directamente me golpearon y me siguieron golpeando, y hasta que en un momento perdí la conciencia, pero me acuerdo bastante. Hay imágenes tuyas en internet, porque el caso este ha alcanzado magnitud. Por suerte, nivel nacional. Es que por suerte este caso tomó un nivel más grande de lo que es Necochea. Y ahora que la gente no puede ver, pero bueno, estás con un ojo roto, en este caso. Mi ojo todavía, inferior a la, está nublado. Que me dijiste que no ves. Estás un poco mejor que la, que la fotografía, pero la fotografía se te ve destruido. Facialmente. Me golpearon bastante. Yo tuve 7 puntos en el labio, 5 puntos en la pera, tuve puntos adentro de la boca, estuve 2 semanas comiendo, o sea, comiendo, ojalá comiendo. Anteayer probé mi primera hamburguesa. todo con sorbete, era tomar licuadito, juguito, ¿cómo? Todo porque tenía puntos en la boca. Perdón, ¿cómo también se entiende que alguien, en el caso de que se haya robado una campera, bueno, en vez de, en el caso más mínimo, del cual no estoy de acuerdo, pegarle un rescate mínimo, pero no desfigurarlo, ¿no? De tomar una bronca semanal y mensual y aplicarla contra una persona, ¿no? Y fue algo que, mirá, ni yo me lo esperaba, porque la verdad yo no soy de hacer problemas, me iba, es más, me agarraron con el cuerpo débil. Porque estaba dado vuelta, yo llego a escuchar que me dicen, ladrón, ladrón. Y me dice, vos sos el que te gusta robar las camperas, me dice. Y no me llegó a dejarle decir, no, es mi campera y la de un amigo. Solamente me pegó, me siguió pegando. Se sumaron más patovicas. Dos patovicas, el único problema es que yo no los puedo identificar. Y al no poderlos identificar, yo no quiero perjudicar a nadie que... Por ahí me equivoco, o sea, prefiero decir quién fue el primero que empezó. Sí, mejor uno que me a que nada. Y tengo registro y tengo testigos de que me pegó él. Y no lo podés identificar porque estabas inconsciente, te dejó inconsciente me esta dejó persona. Inconsciente con la primera trompada, porque la primera trompada que me la pega atrás de la nuca. Esa trompada a mí me hace ir cayendo. Lo único que llego a ver es la cara de él y el brazo de él, el izquierdo, que me enrolla. Tenía tatuaje, me acuerdo. Que me enrolla y me sigue golpeando y golpeando. Después rodillazo, trompada. En ningún momento me resistí porque primero no entendía qué era lo que estaba pasando. Mis manos, ustedes lo ven acá, mis manos están enteras. No llegué a defenderme. Terminé tirado en el piso. Cuando me tiran afuera del boliche, terminé tirado en el piso cubriéndome, nada más recibiendo las patadas de los costados. Que no sé quiénes me las dieron. Y te dejaron bañado en sangre, tirado, sí, afuera. Eso fue abandono de persona. Fue abandono de persona de parte del boliche. Y ni siquiera me llamaron para decirme cómo estás o algo. Este muchacho, Gonzalo Julián Irazoki, eso sí lo puedo decir. Es el dueño de Tom John, del boliche. Ni siquiera llamarme para preguntarme, ¿necesitas algo? Yo hoy, que ya llevamos 18 días, puedo hablar. El jueves pasado a usted le fallé porque no podía hablar, tenía puntos en la boca. ¿Qué riesgos te ha dicho el médico? Los riesgos son todos neurológicos. Por ejemplo, yo ahora puedo llegar a tener secuelas de un año que me levanto todas las mañanas, acá alguien lo sabe porque me conoce, a la mañana dolores de cabeza, mareos, camino 5 o 6 cuadras, yo que corro 2 horas por día, antes de esto. Camino 4 o 5 cuadras y me mareo. Sí, al venir acá tuvimos que venir despacio. Por... dura, tengo mucho de alguien grandote. Como... Me da miedo. No es en chiste, de verdad. No, obvio. No me da miedo porque lo conozco, pero... Y una vez secuelas psicológicas. Una vez que tu caso llegó a un nivel nacional, digamos, a que le den bola, lamentablemente no, se empieza a dar bola cuando se hacen conocidos estos casos, que son muchos, pero ¿el boliche dio algún tipo de respuesta con el conocimiento de la causa? Sí, ¿sabés cuál fue la respuesta del boliche que la publicó en un diario, Ecos Diarios de allá de Necochea? Ellos pusieron una solicitada donde decían que el personal que me había pegado no pertenecía al boliche. Vamos a que era trabajo en negro entonces. Pero en ningún momento se hizo cargo el dueño, lo único que se hizo cargo el dueño es de que fue adentro. Yo la verdad, o sea, cualquiera diría, podés pedir indemnización, todo. ¿Sabés que quiero? Justicia, y que no le peguen más a nadie estos boludos. Perdón por la palabra. No. Pero que no le peguen más a nadie, porque como me pegaron a mí, te puede pasar a vos, o tenés un sobrino que tiene 17 años y va a ese boliche, y que lo confunden con un ladrón y le van a pegar. Si la actualidad del patovica tiene que estar preparado, agarrarte, dominarte, y si te estás robando algo, llama a la policía. Y lamentablemente vos dijiste tener un sobrino que vaya a ese boliche, y lamentablemente no es solo ese boliche, es más, a principio de año, o a principio de este cuatrimestre, creo que hubo un caso también en un boliche de acá de La Plata, y son casos sin trascendencia, después pasan a no tener trascendencia, y es algo que la verdad alarma. Los medios de comunicación están todo el tiempo hablando de inseguridad, pero ¿cuál es la otra inseguridad? La inseguridad de los mismos lugares donde vamos nosotros. La inseguridad, claro, la inseguridad de quien nos cuida. Vas a un boliche, vos pensás que bueno, el patovica te va a defender si llega a pasar algo grave. No quiero hablar por todos los patovicas. Pero no lo digo por vos, porque tampoco estoy del lado del control social, está claro. Pero están los que mastican bronca y se descargan, lo necesitan, parece que lo necesitan, es como un fetiche, golpeando a la gente. Claro. O sea, pero cuando podés solucionar más trabajando para un lugar de otra manera las cosas. Mira, yo no te voy a mentir, yo practico artes marciales hace muchos años y lo que le sorprendió a mi profesor fue que mis manos estaban enteras. Me pegaron de atrás, me molieron a palo y no me dieron reacción. Arturito, hablando de trascendencia, ¿no? Que bien decía Marce, esto llegó a nivel nacional, también lo decía Tomás, estuviste hablando con, por ejemplo, Alac, hablando con Julio Alac. Llegó a Scioli la noticia. Llegó a Scioli la noticia, sí. Sí, porque, primero, claro, yo no soy de ningún partido político. Y después te digo, me llamaron de Scioli, me llamaron de Alac, que es el ministro de Justicia, sí. Defensa y Justicia, todo. Pero no, me dieron toda ayuda. O sea, me ayudaron porque en Necochea está, nadie quiere difundir el tema en Necochea. Sin embargo, acá los diarios lo pasan, las radios lo pasan, en Necochea no. No sé qué es lo que pasa en Necochea. Hay como una especie de censura. Hay una censura. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? No le conviene a nadie. O sea, no suena bien, pero justamente me tocó a mí, que yo tengo, o sea, yo no es que tengo, como se diría, contacto. Yo tengo una afinidad con la gente como la puedo llegar a tener después de esta charla con ustedes, que es una afinidad de vamos a tomar una cerveza, vamos a dar una vuelta. Yo tengo esa afinidad con esa gente, no tengo afinidad de contacto o llamarlo para pedirle algo. Es así, hermano, y más allá de que nosotros no estuvimos ahí y no podemos realmente verificar qué fue lo que pasó, estamos totalmente con vos porque hemos visto las imágenes y además te tenemos acá de cómo te han dejado, lo cual es injustificable. No, aparte yo no creo que, mirá, primero, la campera era de mi amigo y mía. Segundo, yo no creo que, por más de que haya robado, tienen que pegar de esa manera. Sí, tampoco es justificativo. Y las menos fotos, por parte de gente del boliche. Las fotos que yo muestro, tengo la cara reventada de sangre y se ven los puños. Sí, estás vivo acá de pura casualidad. Te podrían haber matado, Arturito. Sí, si es no más, era, quiero recalcar esto. Si no era por mis dos amigos, claro, que voy a nombrar los apodos nada más, porque no puedo nombrar el nombre completo, pero si no fuera por mis dos amigos, Eti y el Dilo, yo voy todavía. Le mandamos un saludo. No creo que esté ahí, tirado todavía, pero si no era por ellos, yo estaba tirado una hora más. Y por el chico que te llevó en el auto también. Y Federico Heim. Claro, porque los taxistas no te querían llevar. No, nadie me quería llevar porque derramaba mucha sangre y era un peligro. Para mancharle el tapizado. No, aparte yo doy crédito, te conozco, sos parte de mi familia, claro. Y sos una persona que sos incapaz de robar nada. Incluso tenés un trabajo digno en donde ahora tendrías que estar trabajando y no podés por culpa de esta gente. Y también en el caso de que alguien se haya robado algo, tampoco justifica los niveles de violencia. Exacto. ¿Cómo le vas a pegar así a una persona? Lo que pasa es que tiran a matar. Cuando la gente tira a matar, estaría bueno que uno termina haciendo esas cosas. ¿Sabés que estaría bueno? Que hubiera preguntado. Que me agarre antes, me enrolle el cuello como lo hizo la segunda vez. No, y me diga, ¿esa campera de quién es? Esta campera es mía, le iba a decir. O porque era mi campera y la de mi amigo, que yo las agarré para que no se la robe nadie. Arturo, ¿a este muchacho vos lo conocías de antes, teniendo en cuenta que son de la misma ciudad? No, no, somos de la misma ciudad, pero mira, ¿ustedes son de acá? ¿Son platenses? No, no, no hay lugar. No, no somos. Yo nací en Necochea, pero hace 20 años que vivo en La Plata. No me considero platense típico, pero soy más platense que de Necochea. Y allá conozco mucha gente, pero no es lo mismo. Y te hago una pregunta, no sé si vamos cerrando, pero ¿cuál fue la reacción de la gente con el boliche? Porque estas cosas pasan y después somos nosotros también los que seguimos yendo, como creyendo siempre que le pasa al otro. Lo que es mi grupo, o sea, mi grupo de amigos, mi grupo social, ninguno le va a pisar de nuevo al boliche. Pero yo sé que, por ejemplo, el fin de semana pasado, el sábado, haciendo una semana, sí, una semana de que me había pasado lo mío, el dueño del boliche se sacó una foto con el que me pegó, con el que arrancó. Sí, impunidad total. Gonzalo Julián Irazoki se sacó una foto con el Chispa, el que me había pegado. Yo no sé qué pensar de eso, después de que dijo que no era empleado del boliche. Eso no lo podés pensar. Y siendo Necochea como está, no lo podés pensar. Arturito, ¿a qué aspiras ahora? Justicia, pero ¿sabes qué? Muchos me han dicho esto. ¿Querés plata? No, no quiero plata. Quiero que no le pase más a nadie. A nadie, ¿eh? La plata a mí me da igual. Yo no la necesito ni nada. ¿Sabes qué? Quiero que este... Perdón, pero que este forro pague por lo que me hicieron gratis. Porque no le hice nada a nadie. A nadie. Fui nada más a tomarme un vaso de vodka con naranja y nada más. Y terminé saliendo perjudicado. Hermano Arturo, salud. Gracias por estar acá con nosotros, por compartir tu historia, la cual debe ser muy doloroso comerte este viaje de pasar por los medios de comunicación contando una historia la cual seguramente no tenés muchas ganas de contar o no lo hubieses querido contar nunca. Y estamos con vos porque ni en pedo me voy a poner del lado de un pato Vica. Gracias, hermano Arturo. Gracias a vos. Y te digo algo, igual el pato Vica es un personal de seguridad. Esta gente era pato Vica. El que está en la puerta de un boliche es personal de seguridad. Ahí son pato Vica. Los mandan, son tipo inflado, que los mandan nada más porque saben pelear y los ponen en una puerta. Pero son tipos que no están preparados para dominar a una persona sin tener que usar la violencia. Sí, estaría buenísimo para finalizar concientizar a la gente, a los oyentes, que no consumamos este tipo de boliches nunca más. Y también concientizar a que haya patovicas, por lo menos, sindicalizados, ¿no es cierto? Que estén, claro, no estén en negro. Claro, mira, está bien, no estoy muy de acuerdo con el tema de los sindicatos. Ajá. Pero... a la vez que pertenezco, pero lo de los patovicas, yo creo que tiene que estar regularizado sí o sí, porque qué vas a poner un asesino en la puerta de un boliche a que vos mandes, ¿tenés hijo? No, a que vos mandes a tu hijo de 17 años y no sabés si se equivoca el patovica y le rompe la cabeza trompada, nada más porque pensó que se robó una campera, no va. Y más ahora que en Necochea se viene el verano y va a haber mucho turismo, ¿no es cierto? En Necochea se viene el verano, que tenga cuidado el turista, porque te puede pasar eso si no se regula. Ojalá podamos estar allá surfeando un par de olas. Ah, si queremos surfear, vamos juntos. En la agradable Necochea. Gracias, Arturo. Nos vamos a un tema. Gracias, Arturo. Y enseguida cierra Leo, el rap de Leo, cierra Salteame. Así que gracias, se tipo. Quedan todos ahí. Spend $1,000 on these mob jeans, boy. So much money, got it busting out the seams, boy. You got my old, took my new, shot your dreams, boy. You mean, boy? You mean, boy? I spend $1,000 on these mob jeans, boy. So much money, got it busting out the get it, try and kick it. Balmain dinner, spent $1,000 on a ticket. Trapping out the panel, money knocking like who is it? Think they're Benji at the door. Grab the chopper, go and get it. That's a back on leaning. Ain't no rest on evil. Let that Mac all streaming. We cook that crack all steaming. I got the rent on my belt. Talking your eyes on my wrist. Your car note on my jeans. My seat's bloody. That's my scene. Bloody murder, bloody murder, bloody murder. I ask your to all the money, make a nervous. She doing good and I'ma pay her for a service. When boss is talking, shut your mouth if you a worker. Cause I've been working, chasing money like I'm hurting. Getting to in my Maybach. Think the driver heard his roller partition. No, all in the cut ain't like this bro give a. I know she down for whatever, gon' do it all for a buck. And then that pussy back home, no, we gon' buy for a month. Cause real niggas convert, that's why we all in the front. And suckers all in the back, and all of the strap. Why we don't fuck with you? Kings, boy. What? So much money, got it busting out the seams, boy. Huh? You got my old to my nine, bitch, out your dreams, boy. What the f- you mean, boy? What you mean, boy? You mean, boy? Away they dream. I'm the leader of a Mad Max murder team. Iceman conscience and my money, it grown trees. Sicker than ever, richer than ever, call a Brinks truck. What the f*** you mean, girl, it's two words. Hit it up, out in my line, you better get it up. Buzz strong, money long, street, gorillas. What the f*** you mean? What the f*** you mean? F*** you, your mama, and f*** your team. The scene's busting out my jeans, I need money. No 360 deal, sh- real, get all my show money. Hold up, let me let the money talk. My Rolex cost your house, my show sold out. Got more $1,000 jeans and then it's so up in the sauce. In my heart, I'm a boss. And this is what the f*** I mean. Boosted bad, ball business, bankroll. You can have my old, cause I don't do the same. Jeans in my closet add up to a Range Rover. What the f*** you mean? I'm that Kings, boy. So much money, got it busting out the seams, boy. You got my old to my to chat your dreams, boy. What you mean, boy? What you mean, boy? I spend $1,000 on these mob, mob jeans, boy. So much money, got it busting out the seams, boy. You got my old to my new chat your dreams, boy. What you mean, boy? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? What you mean? Radionauta FM 106.3. Sí, bienvenidos y bienvenidas a otro OPP. Y a quien escucho al mi lado, a quien está, por supuesto, como en todos los OPP, está Caro al lado mío. ¿Cómo estás, Caro? Ay, súper, súper. Y ahora que te veo, súper, súper, súper. Qué bueno, Caro. Y tenemos al pulpo también operando. ¿Tiene algún efecto, pulpo? ¡Qué grande el pulpo! ¡Qué grande! ¡Súbeme la música! ¡Súbeme la música! ¡Palma, palma, palma! Así arrancamos el día en este otro Pepe. Qué buena música, qué buena energía que hay acá. No nos importa nada cómo esté el clima. Acá siempre sale el sol. Boludo, boludo, tenemos mesa de catering hoy. Mirá qué bien que estamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Contanos, Caro, ¿qué es lo que? Ay, hay de todo riquísimo. ¿Qué podemos todo comer en esta hermosa mesa de catering? Súper, súper, súper, súper. Contanos, Caro, ¿qué vas a comer? ¿Qué es eso que tenés en la mano, Caro? Mirá este canpé. Perdón, canpé. ¡Ah, un canpé! ¡Qué rico! ¿Canpé de qué es, Caro? Tiene como una salsa verde, ¿no es cierto? Tiene un cosito verde. Ay, esperemos que no sea nada raro, nada raro. A ver, a verlo. Ah, qué lindo, qué lástima que esto es radio. No lo pueden ver del otro lado, pero estamos con un canapé en la mano. A ver, lo voy a comer, a ver. Qué rico la canapé. Ah, qué rico, sí, pasamos muy bien, siempre en los OPP. Por eso queremos mandarle un saludo a la empresa esta de catering. Tenemos acá sanguchitos de miga también, qué rico. Mirá esto, sanguchitos de miel. Qué bueno, un sanguchito de miel, pasame uno, Carlos, a ver, lo voy a probar. ¡Ah, es una porquería, Carlos, esto! Sí. Bueno, y contanos, hoy tenemos las efemérides con Caro, como todos los viernes. Hoy cumplen años Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter. ¡Qué lindo Harry Potter! ¿Cómo nos hace viajar por la imaginación, no es cierto, Caro? También cumpleaños Mónica Lewinsky. ¡Qué bien, Mónica Lewinsky, que se hizo famosa! Ambas son dos personas muy distintas, ¿no? Uno se hizo famoso haciendo magia con la varita. Y el otro es el actor de Harry Potter. Exacto, Caro. Exactamente. Me gusta tu humor, Caro. Me gusta tu humor. Va este otro, oh, Pepe. A ver, Pulpo. Tira un efecto de varita mágica. Ay, tírame uno de Harry Potter. Ah, cómo me gusta el Pulpo. Qué genio. ¿Te parece, Caro, si vamos a una tanda comercial? Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Radionauta, FM 106.3. Ahora los jueves. ¡Qué cagada! Segunda temporada. Yo encuentro que empate. Saltame, estamos cerrando, despidiéndonos con Leo. Quiero mandar un saludo. Aldi, permíteme decirte en vivo que te amo. Ay, igualmente. ¿Está bien? Igualmente. El Itachi, encima el Itachi como que está de nuestro lado porque estamos a todos acalorados y hay como más amor. ¿O no? Seguro. Posiblemente. Seguro, posiblemente. Bien. Sergio, buenas noches, Aldi. Que buenas hasta noches el próximo jueves. Para todos. Buenas noches a todos, ¿no? Una noche de denuncia, una noche buenas noches, de charla. Kelita, bueno. Saludos al Kelo. No voy a decir que descansen bien, sino que se diviertan bien, porque me parece que la noche no termina acá. Le voy a mandar un saludo al Kelo y un saludo a Papá Bora también. Saludos a Josema, a Bosa, a Pipo, a Lucy, al Gallego. Gallego, despedite de que... Hoy fuiste una estrella. Muy buenas noches, altamistas. Eso. Arriba Gallego, al Pampa, acá nuestro amigo, y Arturo. Voy a pedir un aplauso para Arturo. Au vivo. Por su resistencia física, más que nada. Arturo da para hablar también, claro. ¿O no? Arturo Carlos. Es del clan de los Marcelos. Arturo siempre estuvo un campeón. Por supuesto. Estamos con su lucha, ¿o no? Estamos con... Mucha gente... Gracias, Tommy, me olvidaba. Gracias, Tommy. Y a la gente de Necochea que nos está... Sí, escuchando. Mucha gente. Nos llegaron recién mensajes, Arturito. A Diego. Le quiero agradecer a Diego, Luciano, Baños, varios. Hay varias personas. No puedo acordar. Gracias a esos amigos y espero que les haya gustado. Salteame, que... no todos somos de Necochea, pero queremos sentirnos locales allá porque Aldi es de allá. Obvio, bienvenido, porque, bueno, siempre. Aguante Necochea, de acá un saludo grande. No vayan a Tom Jones. Por favor. Tampoco tan locales. Cuídense. Y feliz cumple, Diego. Feliz cumple, Diego. Para Diego Maradona. Belu. Feliz cumple, feliz Navidad. Feliz cumple a Belu, mi amiga. Cierra, Leo, Leo. Usted, ¿a quién le manda mensaje, Leo? Atención. Yo. Pay attention. Estaba hablando con Napita. Bueno. Vamos. Quiero decir que un minuto antes de entrar al aire, Leo se apagó un cigarrillo con la lengua. No, no, no. ¿Con qué parte? ¿Con la salada, la dulce, la amarga, la agria? No sé. Anda dulce, Leo. Anda dulce. Le mandamos un saludito a la pibita de Viedma. Sí. Leo, su tema, por favor. ¿Cuál es? Para usted, madre. El que no... ¿El que no salió hoy? El que no salió hoy. El que dijo y no cantó. Sí, el mismo. Leo, ¿te gusta Saltearme? Me gusta Saltearme. Vamos, hermano. No lo diga de compromiso, Leo. No. Eso queda registrado. Es que te tires por la escalera. ¿Qué va? ¿Qué anda, 17 escalones. ¿Qué anda buscando con esa camisa, Leo? Yo no sé, ¿y tu camisa? No, no te quiero ver por la diagonal, Leo. No sé. No te quiero ver por la diagonal. El que va a terminar por la diagonal con esa camisa. Mejor no hablar. ¿Quién es? Mejor no hablar. Cierra, Leo, señores. Hasta el próximo jueves en Salteame. Especial para mi hija que no está. Yo creo que esto lo hicimos gracias al inspiro que tuvimos por las madres en un día tan especial. Gracias a ellas que nos dieron la fuerza para podernos mantener. Para usted, madre, que me pudo ver crecer, la que nunca se dejó vencer, la que la peleó y siempre se mantuvo en pie. Para usted, madre, que me pudo ver crecer, la que nunca se dejó vencer, la que la peleó y siempre se mantuvo en pie. Hoy me pongo a pensar, una carta de su hijo a su mamá, en un día tan especial, yo te quiero dedicar, un abrazo yo te quiero dar, yo quiero contener todo en un papel, pero me pongo ciego, ya no puedo ver. Me enseñaste muchas cosas, sobre todo que el mundo no es color de rosa. Miro hacia el abismo pensando solamente en el suicidio, hoy ya no tengo nada, vos sos mi madre, yo tu hijo. Para usted, madre, que me pudo ver crecer, la que nunca se dejó vencer, la que la peleó y siempre se mantuvo en pie. Para usted, madre, que me pudo ver crecer, que nunca se dejó vencer. Y esto es VGH, dedicada para todas las madres, en un día tan especial. Estrobobólico. Oh. Thank you.